dónde estará. Quiero paz. Paz, paz. Azules nuestras vidas tendrán que ser desde hoy. Hoy escucha, libérate, mi plegaria es para ti. Azules, nuestras vidas.